Arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Una noche más aquí estamos con todos vosotros y vosotras. Se ha acabado ya el tema del repaso del 2015. Tres intensos programas en los que hemos metido ahí un poco de todo. Vuelta a la normalidad democrática. Eso es. Y en esta fiesta de la democracia que es Arañas de Marte, hoy vamos a tener una entrevista con la banda bilbaína de metal Quaoar. Hablaremos de ese nombre, a ver que nos lo expliquen. Es difícil. Origen astronómico. Espero que me entendáis bien, que acabo de venir del dentista. Tiene la piñata reluciente. Y además retomaremos alguna sección de esas nuestras de por ahí. ¿Y qué tal? ¿Te has comido algún bocata desde que te han hecho el empaste? Todavía no ha pasado el tiempo este que te dicen que tienes que esperar. Ah, o sea, bueno. Que nada. Pues esperaremos. Siete y ratia. Bien, acabamos de escuchar Tough Guy, que es uno de los temas que está en el último disco de nuestros invitados de hoy, de la banda bilbaína Quaoar. Tenemos con nosotros a Josu Palacios y a Hugo Landaluce. Ambos son guitarras de esta banda y, bueno, estamos encantados. Opaí, ¿qué tal? Nosotros también estamos Hola. Encantados de estar. ¿Qué nos podéis decir de este temazo que hemos oído, de este Tough Guy, que es casi como una especie de, no sé... Es el single, es como, ¿no? Un single, vamos. Y abre el disco, además. Sí, es el tema más directo, pero lo puede explicar mejor Hugo, que es el que se le ocurrió. Bueno, es un buen tema ahí de estos de puñetazo, ¿no? No sé tampoco muy bien qué os podemos decir. Hombre, es una buena entrada, la verdad. Sí, o sea, sí. Es como una carta ahí, ¿no? Puesta encima de la sí, mesa. Sí, al final tampoco pretendíamos al principio que fuera igual el tema que abriera el disco, ¿no? Pero... Uh-huh. Bueno, al final... Sí, porque tampoco es tan representativo del disco. Sí. O sea, al final el disco encuentras muchos más ambientes, ¿no? Uh-huh. Y este tema era más directo. De hecho, hubo gente que dijo, ya he visto que ahora lleváis un rollo más directo, tal, stoner. Uh-huh. Y yo pensaba, ya verás cuando llegas el disco y escuches nuestros plastazos de 10 minutos. Las digresiones. Pero bueno, está bien porque sí que tiene la personalidad de Quaoar y a la vez es cortito para ser nuestro, ¿no? Y sobre todo eso, que como carta de presentación sí, te llama por eso, por ser... Muy directo, ¿no? Claro. Te pega ahí, ¿no? Algún colega nuestro, que desde aquí saludamos, él sabrá quién es, siempre dice, no debéis de hacer singles, de canciones directas, porque tenéis que aprovechar vuestro rollo de hacer mil ambientes y tal. Y le decimos, sí, tío, pero no podemos sacar un videoclip de 10 minutos con tanto sube y baja y tanto y tal, cual. Por lo menos tiene que ser algo un poco directo dentro de nuestra excentricidad, lo más normal, ¿no? Que es ese tema, quizás en el disco. Y eso nos ha costado también que nos encasillen entre grupos o nos metan entre bandas de stoner también, ¿no? El tema ese. Pero yo tenía una duda sobre esta canción y su vídeo. ¿Qué librería habéis destrozado para grabar el vídeo? Pues esto es un edificio del ayuntamiento que está... ¿Cómo se llamaba? Donde está justo debajo de donde estaba antes la autopista de Sabino Arana. Sí, arriba de Sabino Arana. Sí. Es un edificio antiguo. Sí, vamos, al final semi-abandonado. Sí, lo conocía Josu Torrealda, y que es junto con Carlos Trijue, que son los que nos grabaron el vídeo. Y nos enseñó el sitio y nos pareció, vamos, al momento ya no. Es una sala de archivos abandonada, porque ahí se llevaban rollos de gestión de maquinaria de obras del Ayuntamiento de Bilbao, y todos son archivos de obras tirados... Bueno, era suficientemente post-apocalíptico, ¿no? Sí, la verdad que claro que sí. No hemos dicho, por cierto, el título del disco. Dreamers Dreaming. No sabemos si el título responde a algo también o... La verdad es que buscábamos un título que tampoco fuese una canción, como ha sido hasta ahora con nosotros, ¿no? Típico que coges un tema del disco y lo conviertes en el título de él. Pero es un poco, pues... Una pequeña y obvia declaración de intenciones, ¿no? De que, bueno, seguimos haciendo aquí lo que nos gusta y así vamos a seguir. Y luego que, soñando, o sea, con lo nuestro. Sí que hubo cierto debate también a la hora de elegir el título del disco, ¿no? Salieron varias ideas relacionadas más con las letras de Íñigo, menos. Y este, cuando salió este título, pues... Le sacó Íñigo, ¿no? La idea. Sí, pues fue como, esto tiene material ahí, ¿no? O sea, sí. Aunque también dentro del grupo, como dice Hugo, alguien discrepado y tal, porque podía parecer muy luminoso, ¿no? El título. Como que te ibas a encontrar algo yo qué sé, pues... Más optimista en cuanto al disco, más popero de alguna manera, ¿no? Porque es un mensaje bastante, bastante luminoso, pero bueno, pensábamos que iba bien con lo que queríamos... Temas largos, tal. Pues sí, vamos a hacer lo que es. Esto es lo que nos gusta. Haced lo que queramos, no tenéis miedo de que os llamen progresivos o algo así. Bueno, miedo. En mi caso, que conste, como yo soy un gran amante del rock progresivo, me parecería todo un halago. Pero bueno, como ya sabéis que hay esa relación de amor-odio con el progresivo, pues no sé cómo lo veis. Es que tampoco, o sea, bueno, dentro del progresivo también te puedes encontrar hay mil muchas cosas. Bandas, pero para, a mi parecer, desde luego... Podemos tener toques, pero tampoco sonamos como una banda de progresivo que puedas etiquetar clásicamente como progresivo, ¿no? Entonces, pues por eso nosotros también no... Os distanciáis de... No nos solemos etiquetar, y si nos etiquetamos lo dejamos en un simple rock. Y que cada uno saque las... Aunque tampoco te lo imaginas, claro. No, yo sí que entiendo que, aunque realmente no tengamos un sonido progresivo clásico, al final la gente se tiene que agarrar algo... Y como las estructuras de las canciones sí que son un poco atípicas a veces, pues eso lo compartimos con el progresivo, ¿no? Pues tampoco está tan mal. Hay gente que nos ha dicho que somos grunge, perdón, progresivo, ¿no? Que es bastante extraño, bueno, porque... Y tanto. Claro, es como decir punk sinfónico, ¿no? Sí. Un poco oximorónico, pero, sí, pero es verdad que os funciona en sí, este caso, ¿no? Mucha gente esa combinación de guitarras, de melodías, de músicas bastante complejas, de alguna manera, ¿no? Cambios de ritmo... Claro, pero dentro de una esencia un poco más... Rock. Un poco más rockera, sí. Sí. Un poco más esencial, pero uh-huh, darle muchas vueltas a esa esencia, ¿no? Uh-huh. No como el grunge que se queda en la esencia, pues claro, coger un poco de la excentricidad del progresivo y mezclar un poco con esa especie de honestidad del grunge. Uh-huh. Esa es la idea un poco. Pues esto nos puede dar pie para escuchar otro tema. Otro tema. Hemos escogido un tema que se llama Fables y lo hemos escogido por diferente también. Lo hemos escogido pues porque nos parecía que rompía también mucho ahí en el disco. Es un tema así como, ¿no? Una especie de introspección y a la vez, bueno, pues es un tema precioso desde mi punto de vista. Es un temilla que compuse sin idea de meter en el disco ni nada. Puse una guitarra y una línea de voz melódica que tampoco me parecía que... Sí, sí me gustaba, pero no sé, tampoco lo veía, ¿no? En el contexto del disco. Al final la puse al resto de la banda, le gustó bastante y Íñigo hizo una letra muy curiosa, basada en una fábula china de unas ranas y tal, un poco sobre la voluntad de poder y tal. Y el resultado estuvo guay y además rompíamos un poco con lo clásico que hacíamos. Un tema de 2 minutos, ya está. Temica de 2 minutos, acústica voz. Luego en el estudio ya nos engolilamos un poco y metimos sitar y tal, para darle un poco de... Pero en principio es eso, un tema de folk básico. Sí, pero no es recargado, se ve el sitar, no, y todo bueno, esto, pero sí, no es un tema súper recargado en absoluto, es no, bastante... Sí, también, o sea, sí que en estudio cargamos algún instrumento más, pero tratando de mantener esa... Sí. Yo diría que tiene bastante influencia, yo que sé, de Nick Drake y estas cosillas. Uh-huh, uh-huh. Sí, eso sonaba un poco más a folk inglés que a sí, casi a... Sí. Sí. O las canciones hippies de Led Zeppelin, uh-huh, donde se ponían a acustiquear y... Sí, le da un poco de aire también al disco en ese momento, ¿no? Está bueno. De hecho, después de escuchar Fables, yo me he acordado porque nosotros nos preparamos las entrevistas y tal. Entonces, bueno, yo había leído una entrevista que os habían hecho y justo Josu, aquí presente, sí, citabas como... Bueno, ya sabemos cómo son lo de las listas de discos favoritos, que eso todos nos pasa. Nosotros, por ejemplo, somos muy aficionados a hacer listas que cambiamos cada día. Pero bueno, esta cosa, cada día que sea lo mejor, sí, del mundo, lo de ese día. Sí. Al día siguiente. Pero bueno, no sé, entroncaba mucho con lo que estabas comentando en Nick Drake, ¿no? Porque citabas, por ejemplo, como discos así de influencia y tal, citabas el Abbey Road de los Beatles, Blackwater Park de Opeth, sí. In Absentia de los Porcupine Tree... Mm-hmm. Pink Moon de Nick Drake y el OK Computer de Radiohead. Sí. Por cierto, todos ellos discos... Iñaki, cuando... Que nos encantan. Cuando leí lo de Porcupine Tree, mojo el ojo. Es que soy... Además, habéis informado. Yo añadiría el Back in Black de AC/DC también. También, gran disco, sí, señor. Pero bueno, ahí se ve, por ejemplo, joder, pues hablamos de Radiohead, hablamos de los Beatles, hablamos de Opeth, o sea, estamos hablando de cosas... Sí, pero todo guarda un nexo en común. Yo creo que son bandas que han hecho algo que en su época era innovador, cada uno en lo suyo, ¿no? Opeth con su death progresivo, que no se había escuchado en la vida. Uh-huh. Nick Drake con ese folk oscuro que no supieron entender en la época. Así le fue el pobre. Claro. Es verdad. Así le fue. Higher, it suddenly could and reached the top that didn't bother. ourselves up for death. Lower floor, we sign in the past. Rubbing head and jumping, jumped alone. And finally she reached the top, a staggering all the crowd. And the hero is what I gaze with so much. When the rebels leader came true, in your heroes telling you to stop. She just read her lips and said, I thought. Una cosita, cuando ganasteis el Pop Rock de Bilbao, que fue en el 2012, si no estamos equivocados, ¿verdad? Ya a lo tonto ya han pasado, ¿no? 2012, ¿verdad? Sí, sí, sí. 2012, y han pasado a lo tonto 3 años. Supongo que eso sí que supuso ahí un, ¿no? Un aldabonazo para seguir, para tirar por la línea que estabais tirando. Yo he visto, he podido ver que está en YouTube, por lo menos he podido ver el concierto, la media horita esa que tuvisteis ahí de intervención, me parece fantástica, vamos, o sea que... Bueno, del concierto se pueden decir cosas... Estábamos nerviosos. Y yo creo que se os nota, pero aún así es una gozada, ¿eh? Pues bueno, y luego el haber ganado fue una pasada, o sea, nos vino muy bien, nos dio ese un escalón, ¿no? Subir un escalón más. El premio económico, por supuesto, ayudó muchísimo a que el Dreamers Dreaming suene bien. Muy bien. Y luego pues toda la publicidad que viene, que te da el haber quedado primero en el concurso, pues también eso hace mucho, ¿no? Que te empiece a conocer mucha gente, que en los conciertos de Bilbo Rock se llenara la sala por curiosidad de gente que viniera a verte, pero te conocen. Y eso hace que en conciertos futuros que dimos, también en Bilbo Rock, pues se volviera a llenar. Ese tipo de cosas, yo creo que fue también gracias a esto, ¿no? Y vosotros sí habéis notado, ¿no? También, bueno, pues que os llaman más para conciertos y tal, ¿o...? Sí, también nos llamaron igual de algún festival de Vidiago, de hecho. Festival de Asturias, nos llamaron porque habíamos llegado a sus oídos gracias al Villa de Bilbao. Sí, ¿no? Más sitios no nos acordamos ahora, pero sí, sí que sí. Hubo gente que nos contactó por eso, sí. Sí, sí, sí. Además de... Claro, con el Villa nos iba también en el paquete otro premio de tocar en el Askena, y eso estuvo de la hostia también. Bueno, ahí tocasteis con... ¿no? Con los Black Crowes, con... Quiero decir, ya con bandas sí, sí, sí. Más que consolidadas, sí, sí. Vamos, o sea... Estuvo de la hostia. Eso fue una pasada, sí. Y una experiencia, vamos, de moverte en el ambiente cremas. Sí, sí, sí, ¿no? Porque esos ya juegan en las divisiones. Sí, sí, sí. En las divisiones grandes. Te acostumbrabas rápido a pedir una botella de ron y que estuviese, ¿no? Ahí. Resultaría hasta curioso, ¿no? Sí, en plan, ¿cómo que no tengo que pagar la birra? No, que estás en el festival, dale, ¿no? Por eso. Pedíamos todo, por favor, y no estaban acostumbrados, claro. Sí, acostumbrados a estrellas, ¿no? Llegábamos nosotros... Solo fue un día, entiendo, pero costó luego acostumbrarse a la vida real. Bueno, siempre tenías esa cosa de no te acostumbres a esto, que no se te suba la cabeza. Sí, sí, sí. Pero ves la diferencia que hay entre un bolo que des, pues que hayamos tocado en Bilbao o tal, y te metes en esa maraña de organización que todo, tienen ahí, todo, y te tienes que ajustar a los slots que te dedican, y tienes que ir para aquí y para allá, corriendo aquí, corriendo para allá. Es otra cosa, ¿no? Y al principio te choca el cómo lo tienen todo tan milimetrado, que tienes tantos minutos para montar el escenario, tantos minutos para desmontarte, y tienes 20 tíos alrededor tuyo que te quitan las cosas, te las ponen, no sé qué, y es, como que es todo esto, ¿no? Claro, le damos las gracias a todos, en plan, gracias, gracias, y los tíos, no, es las gracias, es que me ocurre. Claro, pero íbamos cargando amplis toda la vida, no estamos acostumbrados a que nadie nos coja el ampli y nos lo meta en la furgo. Eso seguro que echa a perder, o sea, que en el fondo es mejor mantener las esencias de deslomarse cargando los amplis de uno para otro. Bueno, por... No te acostumbras a lo bueno rápidamente. Volviendo al disco que lo comentaba antes Asier, ¿no? Bueno, la producción parece una sobrada, vamos, el disco la verdad es que suena impresionante. No sé si habéis, con respecto a lo que habíais hecho antes, los dos discos anteriores y tal, vosotros también habéis visto ahí un salto o... Sí, sí que ha habido, o sea, se ve claramente. También hemos cambiado un poco el proceso de cómo grabamos los discos anteriores. Las baterías las grabamos en Tío Pit y también íbamos buscando, sobre todo obsesionados un poco con el sonido de la batería, ¿no? Conseguir un buen sonido de batería, porque eso iba a hacer que el disco en general ganara, ¿no? Entonces, siempre de la mano de nuestros queridos Beard Studios, nos fuimos a Tío Pit y allí con Irkus. Con Irkus grabamos las baterías y con eso nos lo llevamos ya a los Beard y allí, pues... tomándonos nuestro tiempo, como siempre. Pues... El locurón, sí. Cuando entramos a grabar con los Beards, que son colegas además, pues nos tiramos meses ahí. Ellos están, pues, con tanta ilusión más que nosotros, ¿no? Con el disco. Entonces, o sea, que estamos todo el rato probando sonoridades, amplis, y ves que ellos quieren que quede mejor que lo que estamos. En ello, eso contribuyen ellos un montón. Vamos, son clave en nuestro sonido. Se implican tanto más que nosotros, una pasada. Y eso pues se nota al final, ¿no? Sí. Y luego fuimos a masterizar a Donosti, con Stanis. Con Stanis. Master Studios, cojonudo. Y eso, una pasada. Nunca habíamos masterizado en un estudio de masterización, vamos, habíamos masterizado tal, pues, con los plugins y tal, pero no en un estudio propiamente hecho para eso. Y... Va a ser difícil hacer las cosas de otra manera, por lo que veo, ¿no? El toque final es cojonudo. Sí, yo repetiría fórmula. Sí, desde luego. Bueno, de los Bears no nos vamos a ir en la vida, eso seguro. Eso tienen que ir con nosotros a todas partes. Para su desgracia. Son parte del grupo ya, ¿no? Son George Martin, ¿no? ¿Habéis grabado cada instrumento por su lado? ¿Cómo soléis grabar? ¿Echáis tardes ahí seguidas haciendo cosas o cada uno va por su lado? O... Sí, pistas por separado, cada instrumento... por separado, se trabaja el sonido de cada instrumento y luego cada uno se pelea con su pista. Sí, es que con el estilo que hacemos es muy complejo poder grabar de un tirón porque todo cambios de atmósferas, de canales de guitarra o de... Hay muchos altibajos, tal, tanto de volumen como de intensidad o dinámicas. Es muy complicado. Realmente no es un estilo muy directo. Aunque sí, siga siendo metal o rock, no es muy directo, claro. Y grabar eso en directo es muy difícil, muy difícil. Así que nos va bien esa fórmula. Una pregunta de absoluto ignorante. ¿Las guitarras se graban de una vez o vais metiendo trozos, vais pegando, cortando? Se va pegando. Sí, luego, o sea, pues, empiezas grabando limpios, grabas todos los limpios de la canción. De todo el disco. De todo el disco normalmente. Y luego pues ya vas metiendo crunches, distorsiones, entonces digamos que vas pegando parches en la canción, ¿no? Y poco a poco la canción va completándose, sí. Poco a poco. Y además cada pista de distorsión son dos guitarras, o sea, cuando acabas de grabar un tema, lo grabas otra vez. Ajá. Y lo pones. La mayoría de discos de metal están grabados así, de alguna manera. Para que tenga más punch cada guitarra, yo que sé, a la izquierda estoy yo o tú, no me acuerdo. Bueno, uno está a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? En el estéreo. Pero a su vez hay dos de nosotros en cada lado. Son dos pistas por separado grabadas. Sonéis casi a la vez, pero no a la vez para darle como... Claro, porque si duplicas una pista no es lo mismo, ¿no? Al final pones una pista encima de la otra, no le da esa cosa natural de dos guitarras diferentes grabadas. Aunque las toque la misma persona, pero son dos pistas diferentes. Además, teníamos la esperanza de que en este disco pudiéramos evitar eso de no tener que grabar lo mismo dos veces, pero no porque es cuando clave, lo haces es la clave. Suena el doble de mejor. Entonces, es una putada porque tienes que volver a grabar igual que lo que has grabado, en plan, no, pero en esta otra toma la has hecho un poco diferente. Ah, vale, o sea, hay que calcarlo, pero hay que calcarlo. Se nota la diferencia de repetirlo. Pero claro, como no eres un robot, no lo calcas milimétricamente. Esa es la entonces gracia. Al final hace esa textura de guitarras muralla guapa, sí. Para que veamos ahí esa complejidad de esos temas, vamos a meter otro. Vamos a meter el tema que se titula Chatterbox. ¡Chatterbox!

Temazo, ¿eh? Temazo este Chatterbox. Sí, me encanta. Es quizás mi favorito del disco. A mí es uno de mis favoritos. Teniendo en cuenta que me gusta todo el disco. Aquí estamos aquí, vamos, o sea, al pie del cañón nos hemos escuchado este. Yo me he escuchado los discos anteriores, vamos. Increíble. Uy, una cosa. A mí, personalmente, bueno, creo que así es porque lo hemos comentado los dos, que nos ha sorprendido un poquito en alguna de las entrevistas que os han hecho, ¿no? ¿Cómo habláis de que el panorama aquí, o sea, el panorama en Bilbao en general, está bastante bien, ¿no? Os digo porque hemos tenido un poco sensaciones contrapuestas cuando han venido otras bandas y otros grupos, ¿no? Que siempre la gente un poco, digamos, como que se queja un poco, ¿no? De cómo está el panorama. Aunque, bueno, quizás igual os referís a que las posibilidades son bastante amplias, hay bastante gente tocando y a lo mejor luego otro tema bien diferente es la profesionalidad, si se vive o no se vive de esto y tal, ¿no? No sé muy bien. No, pero bueno, sí nos ha llamado la atención esa idea, ¿no? Que yo en un momento dado llega a decir algo así como Bilbao es casi la meca del rock ahora mismo, ¿no? Sí, hombre, sí. Hay que ser optimistas bueno, con eso. Somos bilbaínos, eso está claro, ¿no? Pero... No, pero más que nada no nos referimos a... Claro que está mal en el aspecto de que es muy jodido vivir de ello. Pero yo me refería al aspecto creativo. Y hay unas bandacas... Vamos, yo no... Aquí no he estado en los 80, por ejemplo, pero sí que llevo... El tiempo que llevo escuchando música local, me parece que ahora está en una edad de oro, Bilbao. Solamente con ejemplos como Las Fardil o Highlights, que siempre los mencionamos, y más bandas, muchas más bandas de Bilbao alrededor, de Vizcaya, vamos. Sí, porque no solo en el metal, ¿eh? Yo no, claro. Sí estoy de acuerdo que, es que hay cosas por ahí muy interesantes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Los McEnroe hasta haciendo cosas que no tienen nada que ver, obviamente, con el metal, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, cosas... Sí. Y unas bandacas muy, muy profesionales, o sea, yo nunca he visto algo así y sobre todo la gente se está... Yo veo que la gente se mueve, mucha gente se queja de que la gente no va a los sitios. Es cierto, vale, la gente no está loca, ¿no?, por ir a conciertos, pero yo veo salas llenas. Yo aquí en Bilbao, cuando toca un grupo local concierto de renombre, la gente responde. O esa impresión nos da a nosotros, ¿no? Sí, no es impresión, es realidad. O sea, de hecho, lo más cercano... Por ejemplo, el concierto de Bangladesh. El concierto de Bangladesh que montó Joaquín. Eso fue un espectáculo acojonante. Estaba petado. O sea, el día antes, sold out en Bilbao. Pues no es tan fácil que haya 600 personas en el Anchoqui, ¿no? Uh-huh. Lo mismo hicieron las Fairdeal Highlights. Lo mismo con nuestro concierto de presentación. Y muchas más cosas. O Priscilla Vance también. Son la hostia y petan. Y yo nunca he visto tantas bandas locales que peten salas como el Anchoqui y Bilbo Rock. Y la gente, pues eso, se mueve para ir a... pesar de no salir en las revistas guays. Sí, sí, sí. Bueno, vosotros sí salís en las revistas guays, que habéis sido número 10 de la lista de Euskal Herria y La Rioja, de Mundo Sonoro. Perdón, en algunas revistas guays sí salís. Y habéis recibido unos cuantos nueves y creo que dieces en varias revistas y blogs de internet. O sea que vamos, que este año lo habéis petado. Sí, la verdad que el disco está teniendo muy buena acogida en medios así y se agradece un montón, vamos, son buenas noticias todo. Una pregunta que no se han hecho nunca. Coabar, el nombre. No, por favor. ya no lo sabemos. Nombre que yo he escrito perfectamente bien a la primera. Increíble. Con lo cual estoy orgulloso de mí mismo. Yo llevo toda la tarde escribiéndolo porque me gusta tan la A y la U. No, la pregunta es porque, a ver, Coabar... sabemos lo del cuerpo celeste que encontraron tal, pero bueno, más allá de Plutón. Alguien nos queda muy bien, más allá. Sí, la verdad que está muy bien, pero sí, alguien nos ha chivado que es algo más. Es es un dios de una tribu californiana de extinta hoy día, los Tongva o algo así. Era un dios que se supone que del caos hizo la creación mediante la música y el baile. Madre mía. Entonces, bueno, era un concepto bonito para nosotros, como también somos un poco caóticos a veces con unas partes que a ver quién entiende, que no las entendemos ni nosotros. Cuando Björn, nuestra batería, empieza ahí a hacer sus historietas y nosotros tocamos encima y bueno, acabamos a la vez, sí, está todo bien, ¿no? No es tan así, pero... Björn es Björn de verdad, quiero decir. Björn, sí, claro. No, es por eso está rubio, digamos. Yo pensaba, digo, fíjate esto, si le han visto a así súper rubio, le llaman Björn y tal. Pero no, he visto que un apellido es Hansen, con lo cual... Tiene sangre danesa, sí. Sí, es medio danés. De hecho, en algún concierto se ha hecho el guiri, ¿no? Y decía, paela, la fiesta de aquí, no sé qué, tal, y llevaba ese rollito, porque a veces le piden las baquetas en inglés. Sí, one bucket. Bueno, me piden en one bucket. One bucket. One bucket. One bucket. A tope. Bueno, pues nos estamos acercando hacia el final de la entrevista. Yo quería hacer una pregunta un poco friki. No es una pregunta, es un comentario un poco friki que me ha surgido. Bueno, sabéis que este programa se llama Arañas de Marte. Spider from Mars. David Bowie ha cascado hace poco. Y estaba viendo vuestro vídeo Memento Mori. Uh-huh. Y decía, joder, pero si David Bowie les ha copiado. Sí, esto es verdad, igual que el vídeo del Black Star. La verdad es que no me había fijado, pero sí que... No he visto el vídeo. Pues tienes que verlo. No tienes que verlo. Nada. Pues tenéis que verlo, básicamente, por si acaso tenéis que pedir... ¿Has visto el vídeo de David Bowie? Bueno, he visto la estética que llevan con el... Y lo de la sangre. Sí. Y de todas formas, que conste que a mí Memento Mori me recuerda también... Esto no es ninguna cosa mala. Y también el vídeo de David Bowie me recuerda mucho a los vídeos de Tool. A esos vídeos hay bastante, sí. ¿Sabes? Que te dejan con un mal cuerpo. Sí, como tétricos, así, como... Sí. De la leche, bueno, o sea que... Yo solo por si podéis sacarles algo a la familia de los Bowie, porque... Claro, me han dicho que no tiene dinero, ¿no? No, pobrecillo muerto en la indigencia. Pues antes de acabar, sí que creo que una pregunta interesante es en qué andáis, quiero decir... ¿seguís girando con el disco? ¿Estáis en tenéis pensado entrar en estudio para grabar uno nuevo? ¿En qué fase estáis, si es que estáis en alguna? De momento queremos seguir tocando un poquito. Tenemos un par de fechas así, lo más cercano en Galicia, en Lugo y en Ourense. Uh-huh. En marzo, el 3 y 4 creo que es. 11. Estamos con Highlights. Ajá. Y nada, muchas ganas de ir, porque siempre que vamos a Galicia... Ourense es la ciudad del rock. Que nos volvemos encantados siempre, entonces pues hay ganas. Y más con Highlights, que va a ser eso, hay buen rollito a tope, así que hay ganas. Y hay más fechitas por ahí que anunciaremos dentro de poco, todavía no podemos decirlas, pero este año va a estar más calentito que el anterior, lo creo. Va a estar mejor. ¿Tenéis idea de ir fuera también o eso es muy... No fuera, ¿fuera de España? Sí. Bueno, estamos intentando. Estamos intentándolo, pero... agitando un poco el avispero a ver si sale algo. Uh-huh. Pero bueno, está, es jodido, está difícil, pero está bueno. Difícil. Y por supuesto, de vivir de esto, ¿qué? Ni hablamos, ¿no? No, hombre. Eso no se menta. La pasta que está bien, porque al final el grupo conseguimos que sea autosuficiente de alguna manera, o sea, no poner pasta para la banda, ¿no? Que haya que grabar, uh-huh, y que tengamos unos fondos, uh-huh, que haya que hacer un videoclip, que haya que girar y que se pague todo de la pasta nuestra, ¿no? Por lo menos que salgamos a tocar fuera y... Que nos cueste dinero, y vaya. Que no tengamos que pagarnos las cosas. O que haya que grabar y no... Bueno, no es mucho decir, pero hoy día es suficiente, ¿no? Bueno, suficiente no, bastante. Suficiente no es. Pero no, vivir esto no. Es muy jodido. Aunque cada vez va mejor en ese tema, estamos hablando de que estamos muy lejos de conseguir. Al final varios de nosotros vivimos de en la música o la docencia, ¿no? En la música o bolillos por aquí o... amenizaciones por allá, pero de la banda no, estamos muy lejos. Bueno, pues acabemos. Con el ánimo alto. Gracias a Hugo, gracias Josu, y nos vas a despedir con otro temazo. ¿Qué temazo vamos a poner? Go to Momo. Cojonudo, muchas gracias, un saludo a los oyentes de Arañas de Marte. Qué ganas de oír esta sintonía. Ay, cuántos meses sin haberla escuchado. Ay, Mama Soul de Harold Alexander. Qué bonito. Vamos a hablaros de algunos conciertos. Noticias. Eso es. Vamos a empezar por el 8 de febrero en el Café Anchoquia. Actúan The Winery Dogs con Inglorious. Inglorious Bastards, no, Inglorious solo. Y el 12 de febrero, Mamba Beat y Unclosed en el Anchoquia. Y el mismo día, en la sala BBK, esa mezcla de jazz y flamenco con Carles Benaventrío, Tomasito y Antonio Serrano. Y el 13 de febrero, atención, amigos. Viejos rockeros. Echaos la laca en el pelo y sacaos los rulos. Si es que tenéis pelo todavía. Si es que tenéis. El pelillo ese que sale detrás de la nuca. Porque viene un bus al Café Anchoquia también. Y se nos había olvidado que el 10 de febrero, o sea, fechas antes de lo que hemos dicho, en el Arriaga, los amigos de Lorean van a hacer versiones de Mikel Laboa, más ni menos. ¿Cómo sonará eso? Y el 11 de febrero, en la sala de la bodega, por último, jazz con el trío Miller McHenry Lear. No nos podemos ir sin hablar de Fernando Alfaro, que también nos presenta su último disco el 13 de febrero en la Sala Fever. Antes de volverse a su proyecto Chucho. Sección de peticiones. Anda que no hemos puesto secciones en este programa, hemos puesto secciones de entrevistas, noticias. Sección de noticias, luego va a haber sección de final. Y ya está, ¿verdad? Pero bueno. Sección de peticiones. ¿Y quién nos ha hecho esta petición? Pues mira, nos la ha hecho Concha desde Madrid, con motivo de su cumpleaños, el próximo 10 de febrero. Sorionak. Soriana Concha. Y besos. Eso es. Y nos pide una canción de un grupo que se llaman The Alabama Shakes. Alabama Shakes, los de Athens, pero no el Athens del que eran los REM y los B-52. No del de Georgia, no. Del Athens de Alabama. Efectivamente. Por eso se llaman Alabama Shakes. Y tiene un estilo más propio, la verdad. Más Alabama y Alabama. Vamos a poneros un gran tema de su disco del año pasado, el 2015. Un disco que se titula Sound and Color. Y el tema es Shoegaze. It ain't no fun to be alone, yeah. The hours Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info bidean eta egin zaitez bazkide. Bueno, pues para terminar nos vamos con un grupo bien interesante que se llama Simand o algo así creemos. No sabemos exactamente cómo se pronuncia, vamos a decirlo como leído en castellano, Simande. Una banda de 9 personas de procedencias diversas. Elementos, desde elementos. Jamaica a la Guayana. Unos tipos que sacaron 3 discos en el año 72, 73 y 74, o sea, uno por año. Como churros. Vieron que no tenía ningún éxito y lo dejaron. Y bueno, se han vuelto a juntar hace poco. Ya sabéis que la gente le entra en esas morriñas de vez en cuando. Y en el 2015, de hecho, han sacado disco nuevo, que no, la verdad que no lo hemos escuchado. Nos vamos a retrotraer a su primer disco, al disco que se titula así como el nombre del grupo, Simande, de 1972. Y ahí vais a ver esa mezcla tan curiosa de reggae, jazz, funk, ritmos africanos pasados por el soul, bueno, un montón de rollos. Y os vamos a poner un temazo que se llama El Mensaje. The Message. Simande, por cierto, que proviene de una palabra calipso que simboliza la paz y el amor. Agur. Agur.